Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Peludo y con prisa. Sol. Catálogo postal marca ACME. Servicio postal de los Estados Unidos. Máquina de nieve marca ACME. Uso de cadenas necesario. Cadenas gratis tamaño correcaminos. Pistola magnética marca ACME. Instructivo. Bombas para práctica marca ACME. Una superbomba. Paracaidismo. Equipo marca ACME. Mi. ¡Dinamita! Enseñanza autodidacta de karate. Compañía de transporte marca ACME. Bip, bip. Bip, bip. Este fue un dibujo animado de Warner Brothers.